mueve tu cinturita, dejando floja tu caderita, siempre siguiendo el ritmo alegre del acordeón. Muestra con alegría todo lo lindo que hay en la vida. Baila, negrita, baila, ritmo alegre del acordeón. Báilale, muévete, cada vez más ligero. Báilale, muévete, sin perder el compás. Sácame nene a pasear, sácame nene, sácame nene a pasear, sácame nene, sácame nene a pasear, sácame nene, sácame nene a pasear, sácame nene. Soy como un disco rayado, diciéndole a mi mujer que no quiere entender que ni me vive encerrado. Y ahora que se ha parado y ya quiere caminar, saca a mi mujer el nene, sácamelo a pasear, sácame nene a pasear. Sácame el nene a pasear, sácame el nene a pasear, sácame el nene a pasear, sácame el nene. Sácame el nene a pasear, sácame el nene. Sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene. Yo le digo que no es bueno en los días de humedad sácame el nene a pasear, porque se puede resfriar. Pero si está despejado, porque caliente el solcito, sácame a pasear el nene para que juegue un ratito. Sácame el nene a pasear, sácame el nene a pasear. Sácame el nene a pasear, sácame el nene a pasear, sácame el nene.

noche te busco alguna chica que me quiera. Pronto encuentro quien me dé su corazón. Ese sufro toda la noche entera. Un pecho amante que me brinde su calor. Su consuelo cuando estoy de borrachera. Así consigo olvidar mi gran dolor. Ando de borrachera toda la noche entera. No tengo quien me quiera. Viva la borrachera. Ni me dejen flores, ni me dejen flores

ha morido. La pobrecita, cuánto lloró al oír que el forastero le dijo vuelvo y no volvió. Yo, hey. Sevilla, una morena sin par, de las verbenas la gloria y de la gloria el altar. Nadie fue más adorada, nadie hizo tanto soñar. La llamaban Castañuela por su alegría sin par. Te llaman los mozos al verte, tan linda, tan guapa y morena. Mas tú nunca tendrás a tu lado un hombre que te ame de veras. Castañuela, tú eres la esclava de un mundo que siempre te aplaude y venera. Castañuela, no llores, Castañuela, olvídate.